Harey Musical. Los ritmos más escuchados en Cuba y el mundo. Hit Harey Musical. Todo a tu alcance por las frecuencias amigas de La Voz del Vallatavo. Hola, hola, mis amigos, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a tu sección Hit Parade Musical, que como cada domingo trata de mantenerlos informados de lo que más está sonando en materia musical en Minas, Camagüey, Cuba y el mundo. Comenzamos con los 10 temas más sintonizados en nuestra emisora en esta semana. Encabeza la posición 10, El Cuate, No He Podido Olvidarte. Para los desiguales, otra dimensión. El octavo escaño se reserva para Wisin y Yandel. Algo me gusta de ti. Hay algo que me gusta de ti. Por los 98.5 FM, Hit Parade Musical en tiempo de discoteca. El séptimo puesto se reserva para Cola Loca, Cumpleaños. Y otras cositas. A mi paso con permiso. la sexta posición se ubica Alex Ubago, Corazón. Por los 98.5 FM, Hit Parade Musical en Tiempo de Discoteca. La que me quiere tal y como soy, esa que llena el mundo de alegría y fantasía. Es ella la que desata toda mi locura, esa que me acompaña en la aventura, que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos, a donde siempre regreso, porque ella vive en mí. Fantasías, ella, la que desata toda mi locura, esa que me acompaña en la aventura, que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos, a donde siempre regreso, porque ella vive en mí, ella vive en mí. Y ahora vamos con las 5 primeras posiciones que en conteo regresivo la encabeza Manana Club. Mueve la cola. Suavecito. Y vamos. Arriba. Arriba. Arriba. Arriba. Arriba. ¡Óyalo! ¡Vaya gozadera! ¡Todo el mundo moviéndose! ¡Sí, señor! Cuarto puesto para Abdel, La Esencia. El tercer escaño se reserva para Cristian La Melodía con su tema Señora. En la segunda posición se ubica Tito el Bambino con Yandel, Me Gustas. Déjame ya la timidez, entrégate completa, estoy en la mía, mami, tú dime lo que vas a hacer. Ya no aguanto más, dime lo que vas a hacer. Esto se llama... en la primera posición, lo que más prefieren los mineños, se ubica Osmani García con su tema Playa Discoteca. Los autores del sonido. Tú ni tengo doble lo que se arrancó el partido. Que quiere la Mickey, que quiere la repa. Playa de ti por la noche discoteca. Que quiere la fan, la farándula completa. Playa de ti por la noche discoteca. Así, mis amigos, vamos poniendo punto final a esta sección del Hit Parade musical, que como cada domingo trata de mantenerlos informados de lo que más suena en materia musical en nuestro territorio. Ha sido un placer compartir con ustedes en esta jornada Armando Molina Bracero en el sonido y Joandis Broche Naranjo en la conducción, quien de seguro los espera encontrar el próximo domingo con el Hit Parade musical de La Voz del Vallatabo. ¡Chao! Quédate con nosotros desde ahora hasta el final para juntos disfrutar de Tiempo de Discoteca.